En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Espectacular vuelco en la causa Garrido. Una perita dijo que Coco no se suicidó en la comisaría del Bolsón. La jornada de ayer será clave en el desarrollo del juicio que se desarrolla en Bariloche contra dos policías que debían custodiar al joven que fue encontrado ahorcado 40 minutos después de haber sido ingresado a un calabozo. Ayer declaró la perita Virginia Kramer, quien informó que de acuerdo al resultado de su pericia, Coco no se suicidó, Coco sufrió un golpe en el cráneo y por lo tanto se abre la sospecha de que fue asesinado por policías de la comisaría del Bolsón. Para Marina Chifrin, la abogada de la familia, el informe del perito marca un antes y un después en el juicio, y adelantó que la intervención de la querella irá en ese sentido. Schifrin destacó la claridad del testimonio de la perita ofrecida y traída con mucho esfuerzo por la familia, ya que la fiscalía desistió de aportarla. La abogada también destacó la decisión del tribunal de recibir todo el testimonio de la perita y por haber cuestionado la actitud del fiscal Lozada, que pidió la nulidad del testimonio de Kramer. Vale recordar que el juicio fue convocado bajo la acusación de homicidio culposo, imputando negligencia a los policías Laura Leiva y Emilio Yarzún por no haberle retirado el cinto a Coco Garrido al momento de ingresarlo a la celda. Ahora la causa da un vuelco de 180 grados y va directamente a la hipótesis del homicidio. Por mayoría, el deliberante ratificó el aumento del boleto de colectivo. En la sesión de ayer se aprobó por mayoría el DNU 991/18, remitido por el Poder Ejecutivo Municipal, que llevó a 19 pesos la tarifa de transporte urbano de pasajeros en Viedma. El bloque del Frente para la Victoria había anunciado que votaría en contra del DNU porque, según la Carta Orgánica Municipal, las tarifas son atribución del deliberante y no del Ejecutivo Municipal. Un equipo de antropología forense de La Plata llega a Viedma por el hallazgo de restos óseos. Arriban hoy por la mañana para analizar la data de los restos óseos que fueron encontrados en el material extraído del predio en el que se construye el nuevo edificio de Lipros, en la esquina de Belgrano y Roca de Viedma. La fiscal Paula Rodríguez Franzen remitió los restos para su análisis al cuerpo médico forense que trabajó durante la mañana de ayer martes. En principio, muchos de los huesos pertenecían a animales y se encontró un cráneo que sería de mujer sin que se haya podido determinar la data del mismo. En Bariloche secuestran 6 kilos y medio de cocaína. Una banda de narcotraficantes fue apresada ayer por la tarde en Bariloche cuando la policía incautó 6 kilos y medio de cocaína, 1,5 millones de pesos y gran cantidad de armas. Según el gobierno provincial, se trata del operativo de incautación de cocaína más importante para Río Negro durante este año. Como consecuencia del operativo, detuvieron a 3 hombres y una mujer quienes llevaban la cocaína a Bariloche y la distribuían. Denunciarán penalmente al secretario general de gobierno por no responder los pedidos de informes. El legislador del Frente para la Victoria, Nicolás Rochas, presentará una denuncia penal en contra de Nelson Cides, secretario general de la gobernación, por no dar respuestas a los diferentes pedidos de informe que se elevaron desde la principal bancada opositora. La falta de respuestas a los requerimientos legislativos está claramente penado por la ley y es la confesión expresa de un gobierno oscuro, mediocre y que adeuda más respuestas que soluciones, dijo el legislador Rochas. El 1 de diciembre se inicia el pago estatal de rionegrinos. El sábado próximo cobrarán los docentes y los porteros. El martes 4 percibirán sus sueldos el personal policial y de servicio penitenciario provincial y el miércoles los agentes de salud pública. Para el jueves 6 está previsto el pago de haberes a los empleados de la ley 1844 de vialidad y de las pensiones de bomberos voluntarios. El viernes 7 de diciembre se depositarán los sueldos de los poderes legislativo, judicial y organismos de control, y el sábado 8 las guardias y horas extras del personal de salud. La La legislatura no tratará el proyecto de corte de agua. El proyecto del Ejecutivo que prevía cortes en el suministro de agua potable para consumidores morosos finalmente no será tratado por la legislatura provincial. Si bien la iniciativa tuvo su análisis en la Comisión de Planificación, fue girada a la Comisión de Hídricos, que no tiene previsto reunirse y por ende el proyecto no cuenta con estado parlamentario y no se incorpora en el orden del día del viernes. En realidad, el oficialismo abandonó el proyecto luego de percibir las reacciones en contrario que se generaron y además porque con total desconocimiento no se tuvo en cuenta que existe una ley que prohíbe el corte de servicios por deudas en casas de familia y sectores vulnerables. Merecido homenaje a Tato Osorio. El Consejo Deliberante de Viedma aprobó la mañana de ayer el proyecto de ordenanza por el cual se designa con el nombre de Hernán Tato Osorio a la plazoleta ubicada entre las calles 8 y 6 sobre calle 71 del balneario El Cóndor. El querido militante peronista falleció el pasado 4 de febrero y el historiador Rubén Suárez, amigo personal de Tato, habló en la sesión en nombre de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Tato Osorio fue un destacado dirigente de Montoneros en los 70 que debió exiliarse durante la dictadura militar para retornar al país con la vuelta a la democracia y dedicarse a la docencia en escuelas e institutos de la región. Se viene el cierre de las actividades deportivas municipales 2018. Este sábado 1 de diciembre, desde las 10:30 de la mañana, se llevará adelante el cierre de las actividades deportivas que lleva adelante la Municipalidad de Viedma a través de la Subsecretaría de Deportes. La actividad se va a desarrollar en el Fioravante Ruggeri, donde harán el cierre los chicos que practican distintas disciplinas como fútbol, handball, básquet, zumba, gimnasia para adultos, vóley, ñucón, hockey, karate, educación física infantil, patín, yoga, taekwondo, aeróbica infantil y gimnasia artística, entre otras disciplinas. Las noticias nacionales. Los jueces deberán pagar ganancias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que todos los jueces que fueron nombrados desde el 1 de enero del 2017 deberán pagar el impuesto a las ganancias. Se trata de un fallo unánime conocido ayer que dio por terminada la discusión de una medida cautelar impulsada por la Asociación de Magistrados que acotó los alcances de una ley aprobada por el Congreso. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkranz, se había quejado sobre las presiones de la Casa Rosada y reclamó un aumento de sueldo para hacer frente al gravamen. Murió otro joven por la masacre de Esteban Echeverría y ya son 9 los asesinados. En la mañana de ayer murió otro joven víctima de la peor masacre de la historia en comisarías argentinas. Carlos Ariel Corbera tenía 25 años y estaba detenido por intentar robar una cortadora de césped. La noche del 15 de noviembre, cuando se produjo un incendio, hacía 3 semanas que estaba alojado allí. Otro sobreviviente continúa en estado crítico mientras el Estado sigue sin explicar por qué no evitó ese incendio en la comisaría de Esteban Echeverría, que ya se ha cobrado 9 víctimas. Macri metió en sesiones extraordinarias un proyecto pedido por Clarín para desregular papel prensa. De aprobarse la iniciativa, la única planta de papel de diarios del país no estará obligada a abastecer a los diarios argentinos y podrá decidir a quién hacerlo. Traducido significa que si se aprueba el proyecto, el grupo Clarín va a decidir qué diarios cierran y qué diarios podrán seguir existiendo en la Argentina. El proyecto fue presentado por el diputado Diego Bossio hace unas semanas en acuerdo con el oficialismo. Con la paritaria estancada, la Unión Obrera Metalúrgica lanzó un paro nacional con movilizaciones. La UOM confirmó un paro nacional para el miércoles 6 de diciembre en reclamo de paritarias y por el pago del bono de fin de año. En un encuentro en el que participaron secretarios gremiales de todo el país, se definió el llamado un paro con movilizaciones. La UOM logró hasta ahora un 25% de aumento frente a una inflación que ronda el 40% en los primeros 10 meses del año, por lo que exige la reapertura para llegar a un 40,5%. Del mismo modo que lo lograron otros sindicatos de peso como Comercio, Camioneros y Sanidad. La Corte Suprema rechazó revisar la condena a Milagro Sala por el escrache a Morales. La dirigente social había recurrido en queja al máximo tribunal tras ser condenada a 3 años de prisión en suspenso. Su planteo fue rechazado con el argumento de que la sentencia de la Cámara de Casación Penal no es definitiva. Con su pronunciamiento, la Corte avala una serie de irregularidades procesales cometidas por la justicia jujeña y no se pronuncia sobre el claro abuso de la preventiva contra Milagro Sala. Copa Libertadores, finalmente la Conmebol anunció que la final será el 8 o el 9 de diciembre en el exterior. El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, explicó que la presidencia, en conjunto con el consejo de la entidad, decidió que el partido sea reprogramado y agregó que los clubes no intervendrán en ningún aspecto organizativo. Tomamos la decisión de que el partido se juegue el sábado 8 o el domingo 9 fuera del territorio argentino, porque entendemos que no están dadas las condiciones. Esta decisión se entregó por escrito a los 2 presidentes de los clubes, subrayó en conferencia de prensa Domínguez en la ciudad de Asunción del Paraguay. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.